Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche en el que este programa va a ser excepcional, por muchas razones, pero sobre todo por una, porque vamos a hablar con cuatro personas. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Y es que normalmente sí comemos de todo y tenemos muchas secciones pregrabadas, preparadas. Ya sabéis, el diario de Iván Solves, bueno, la sección de Aaron L., de Rapfly, muchas cositas distintas. Pero esta noche no. Esta noche vamos a tener palabras y música. Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Eso sí, unas músicas muy especiales y unas palabras muy especiales. ¿Por qué? ¿Porque nos sentimos vagos y no nos apetecía preparar secciones? Sí. ¿Porque no se ha dado la circunstancia y no hemos podido acabar cosas? También. Pero sobre todo, porque sí, porque nos apetecía hacer esto. Pero para empezar, tenemos que hablar de alguien que sí que colabora con el programa, Fernando Navarro, que en este caso ha sacado un artículo en El País que nos parece muy, pero que muy interesante. Ya desde el principio, lo dice el propio título, dice, ¿un grupo español sonando en el espacio? Sí, sí, en el espacio. Un grupo español que puede que suene en el espacio. ¿Qué significa esto? Pues que los asturianos Stormy Mondays pueden convertirse en el primer grupo español en sonar en la última misión del transbordador Endeavour. ¿Y de qué va la historia? Pues la historia es muy sencilla. Simplemente resulta que a los astronautas se les despierta con una canción elegida por el público. Entonces, bueno, pues resulta que este señor, el guitarrista de los Stormy Mondays, que por cierto han sonado en el programa, que por cierto son de los primeros que pusieron sus cosas para descargar de internet gratis y que forman parte del movimiento Copyleft, bueno, pues estos chicos se encontraron con la noticia y con unas fotos y se lanzaron. La gracia del tema es que van ahora mismo, cuando sacó el artículo Fernando Navarro, iban los primeros, pero ahora mismo van los segundos con una canción que se llama Sunrise Number One, que es una preciosidad de canción y que puede ser la canción que despierte a los astronautas del Endeavour en la última misión que haga en el espacio. El artículo no tiene desperdicio y yo creo que deberíais más bien leerlo. Está en El País, pero os pondremos el link, como no. Pero imaginaros que vais en una nave, que a lo lejos se ve la Tierra, que allí están las estrellas, está todo el espacio a vuestra disposición. Abrís los ojitos y escucháis esto. Sunrise Number One. Wake up and see the first sunrise. There'll be 15 more. Aurora Borealis lights up the horizon. Clouds swirl below. And we don't care about rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Shine against the yellow moonshine, such a sight to behold. Blood orange sunset fades into night lights. See the sexting go. And we don't care about rain or shine. When you're in space, the weather is fine. Normal. Bueno, pues ya sabéis, si queréis que los astronautas de Endeavour sean despertados por los Stormy Mondays, solo tenéis que entrar en la página de la NASA, que os la vamos a poner, para que los votéis. Van ahora mismo por debajo por unos 3.000 más o menos votos respecto a los segundos clasificados. Pero todo depende de vuestro voto. Y en el programa de la semana pasada, no, del anterior programa, estuvieron sonando aquí los eléctricos gracias a que una página, audiocat.com, y una persona, David García, nos habló de ellos. Pero esta noche le tenemos aquí a David García para que nos lo cuente. Buenas noches, David. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Bueno, pues estábamos contando que hace, bueno, pues 15 días estuvimos hablando aquí de los eléctricos, gracias a que, bueno, pues esa página que habéis preparado, que ahora me contarás de dónde ha salido toda esta historia y esta idea, bueno, pues sí, nos presentó a los eléctricos, ¿eh? A ver, David, ¿cómo ha sido este parto de esta página de AudioCat? Este parto ya salió, ya parió antes de que yo llegara. Yo me agregué a AudioCat años después. Ajá. Lo parió en principio mi socio Rafael, Rafael López, pero eso ya hace ya años, en el 2002. ¿En el 2002? En el 2002, o sea, madre que ya mía, hace años de esto. Ajá. Yo hace, no sé, 3 o 4 años que me agregué. Y nos dedicamos a promover pues bandas que de otra forma pues no entran en los medios, los grandes medios, y bueno, les damos cancha y los damos a conocer. Ajá. ¿Y hay algún tipo de interés comercial? ¿Es un rollo absolutamente personal de disfrutar de la música? ¿Cómo funciona esto? Bueno, tenemos publicidad, intentamos cubrir gastos, pero cubrir gastos, es sobre todo, claro, más por amor al arte que por otra cosa. A mí me suena mucho eso, ¿eh? Sí, me sí, suena mucho. Te suena, ¿no? Me suena un poquito, sí. Aquí en el callejón estamos en las mismas. En las mismas. En los del amor al arte. Y bueno, y cualquier tipo de banda se puede presentar a deciros, oye, yo quiero aparecer ahí o mandar sus cosas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacéis? Pues sí, bueno, tenemos un formulario de contacto y se pueden apuntar todos los que quieran, que tengan una banda y, en fin, que tenga también un mínimo de calidad, pero puede ser cualquier género. Puede ser rock, pop, canción de autor o cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Sí, porque yo estoy viendo aquí ahora mismo, estoy en la página, audiocat.com, con K, evidentemente, y veo que aparece la pegatina, Miguel de Lucas, aparece también la trova Kung Fu, aparece, bueno, todo tipo de música, ¿no? Mala Reputación. Sí, rock y un poco de todo, un poco de todo. Bueno, pues nosotros nos hemos metido un poco con David y le hemos pedido que nos haga una pequeña selección, ¿vale? De cosas que a él le parece que, bueno, que estaría bien escuchar hoy en el callejón. Cuéntanos, lo primero que nos has seleccionado es un grupo que se llama Mau y los Sirénidos. ¿Quiénes son estos tíos? A ver, cuéntanos. Bueno, pues es un grupo de Granada. Ajá. Que hace una especie de rumba, pero con pop y jazz. Es una cosa, es una propuesta que está bastante bien. Ajá. Y Maui, la cantante, pues tocaba antes con el Puchero del Hortelano. Ah. Es un grupo que es, no sé si lo, supongo que lo conocerás, no sé. Sí. Es bastante conocido y pues decidió pues formar su propio grupo, que son esta gente, los Sirénidos. Uh-huh. Y bueno, llevan ya, van por el tercer disco, o sea. Bueno. Yo lo, o sea, lo recomiendo. Y hacen una mezcla, dices, de flamenco, jazz, sí, pop. Sí, un poco de todo. Es que es para escucharlo. Ah, sí, y se pueden descargar todas las canciones en su web. Eso es. Ajá, eso es importante. Bien, o sea, bien, bien. Discos enteros se pueden descargar. Y eso es, pues, igual que Puchero del Hortelano, es una manera de darse a conocer y realmente funciona. Bueno, pues vamos con ello. Vamos a escuchar a Mago y los Sirénidos y la canción que nos has enviado, que es La Bulería de la Fortuna. Vamos a ver qué tal fortuna tienen mezclando todas estas cosas. Que la fortuna no es ruleta, que es una caracola, que a veces se queda en la playa y otras se la llevan las olas. Que a veces se queda en la playa y otras se la llevan las olas. Parece, pues tú me hiciste bien, jugando con mis sentimientos. Ya me parece, pues tú no obraste bien y aplastando a mis sentimientos. Si te comiste solo rico, no me guardaste bocado. Hasta perderte tres veces cambió mi fortuna, las dos primeras bajo el sol y cuando nada podía mejor, otra una noche sin luna, otra una noche sin luna, otra una noche sin luna, otra una noche sin luna. Te comiste todo rico, no me guardaste bocado. Ahora cierre tortijones, pues está bien empleado. Si te comiste todo rico, no me guardaste bocado. Por ansioso, por avaricioso, pues está bien empleado. Caramba, cara tú llora y yo río, ya ves que no es por mal. Parece a mí que la rueda, niño, ha vuelto a girar. Hoy río por si mañana lloro. Bueno, este es una de esas canciones que no apetece quitar, David, porque no sabes hacia dónde van a ir. Exactamente. Entonces, claro, como no sabes hacia dónde se van a desarrollar, porque empieza como una bulería clásica y luego de repente va cambiando, vuelve para atrás y al final se convierte en una cosa que es como salsa, como jazz, como no sé qué, pues la verdad es que yo estaba viendo que le quedaban 20 segundos y digo, coño, que la pongo entera porque es que me apetece oír cómo acaba. Claro, claro, es un batiburrillo que hacen ellos, pero lo hacen de forma natural y ahí no sé. Y la verdad es que queda muy bien. Bueno, me estaba contando David, así por debajillo en el teléfono, que esto es una grabación en directo en la Galileo. Por cierto, suena muy bien para ser en directo, pero se nota la cuestión del directo, que es una grabación en directo en la Sala Galileo. Esto es lo que se puede descargar, dices también, ¿no? Sí, se puede descargar íntegramente. Bueno, pues es una cosa muy interesante que podéis encontrar en esta página que estamos hablando, Audiocat. Podéis encontrar el grupo y, bueno, ¿qué más cosas hay en esta página? A ver, aparte de grupos como tal. Hay noticias, bueno, pues, hay vídeos, ¿qué hay? Hay vídeos, hay fichas, sobre todo yo, por lo menos cuando yo conocí, o sea, como lector, como internauta más, vi pues información de gente, de músicos, que en otras páginas no aparecía, información bastante detallada. Y es una especie como de directorio de grupos. Bien, de grupos que no suelen aparecer normalmente en ningún otro sitio. Exacto. Bien, pero bien. Que existen, esa es la cosa, existen, suenan, se mueven, pero claro, en los grandes medios pues no lo recogen, no son tan, no tienen tanta información como podemos tener ahí en AudioCat. Bueno, pues esto es un sitio lleno de pistas para buscar, ¿vale? Sí, exacto. A partir de aquí puedes encontrar montones de músicas distintas. Venga, vamos con el siguiente que nos has enviado. A ver, nos has enviado un tal Fabián, que yo sé quién es, habrá gente que no, pero sí, yo sé quién es, Fabián, y una canción que se llama La Huida. A ver, cuéntanos algo de este señor. Bueno, pues este señor le gusta más mi colega, a Rafa. A Rafa. Sí, este es el segundo disco que hace, lo ha producido Yuri Méndez, el de Pájaro Sunrise, que bueno, que hacen todo una especie de pop, de autor, todo muy suavecito, muy cuidado, y bueno, y es otro buen candidato pues para darle cancha ahí en AudioCat, porque realmente lo conocen poca gente y hacen, no sé, yo creo que son unas buenas canciones y merecen la pena de destacarlo y de darlo a conocer. Y en fin, como es de León, todo lo que no sea de Madrid y Barcelona pues queda un poco más aparte. Ajá. Y pues ahí andamos, sí, dándole cancha. Yo hace tiempo que pensaba que falta un programa de radio en algún sitio, digamos, más grande, que se llame algo así como Fuera de la Ciudad. ¿Vale? Fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Que nos recoja. Que hay también más cosas que no son ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en Bilbao, por ejemplo, ¿no? Sino fuera de la ciudad. Hay gente haciendo de todo tipo de música que no está en las ciudades grandes, ¿vale? Exacto. Y habría que hacer un programa que se dedicara a eso, a los que están fuera pues de la ciudad. Pues no sé si habrá, pero es una idea, ahí, ¿eh? Ya tiene la idea. Out of the city, fuera de la ciudad. Ahí, bueno, y nos has traído una canción de Fabián que se llama... El single, La Huida. La Huida. Pues vamos a ver si nos escapamos con Fabián. Ahí va. Negándolo. podéis ver la mezcla, la diferencia, es lo que hace de esta página de AudioCat, ¿verdad, David? Uh-huh. Algo distinto, porque no es una página dedicada al circuito del indie, ni al circuito del rock, ni al circuito de nada. Es una página dedicada a la música mezclada, de todo tipo, ¿no? A la música en general, a la música en mayúsculas, como se puede decir, no sé. Uh-huh. Es un poco arriesgado intentar querer abarcarlo todo, pero bueno, así somos nosotros. Así somos. Arriesgados. Arriesgados. Bueno, pues hemos llegado a un momento del Callejón del Hambre en el que, por supuesto, como siempre, a nuestro entrevistado le vamos a decir que se dé un gustazo. Y la verdad es que David lo ha tenido muy complicado, ¿eh? Lo he tenido bastante, bastante complicado, dándole vueltas. ¿Con cuál me quedo? Soy la imposible. De vueltas que has dado, ¿eh? Es imposible decidirme por alguno, porque todos me gustan. Y además, no solo eso, sino que te has pegado unas vueltas increíbles desde los Rolling Stones hasta, bueno, hasta donde hemos llegado. A ver, cuéntame por qué esto que va a sonar ahora es tu gustazo. Pues bueno, porque Sergio Makarov siempre me ha gustado, esta canción Mil Horas, que la cantó también Andrés Calamaro, pues me parece siempre muy pegadiza, y bueno, porque lo tenía en mente. No hace mucho hablé con él, con el Makarov. Con el Makarov, ajá. Sí, me estuvo corrigiendo cosas de la web de Katy y tal. ¿Ah, sí? Sí, él mismo, y bueno, corrigiendo y felicitando a partes iguales, y bueno. Ah, qué bueno, ¿no? ¿Y eso? Claro, y lo tenía pues ahí en mente, y digo, venga, pues vamos a rescatar esto. O sea, que te hizo una crítica de la web, y te dijo, esto sí, esto no, esto tal, esto... No, crítica no, algún lapsus, algún errorcillo que había por ahí, y digo, no, pues precisamente ni una cosa ni otra. Ajá. Y se lo comenté y tal, y bueno, pues me dijo que sí, que estaba muy bien, muy buen trabajo, y bueno. Bueno, hay que decir que la web de Katy Claret la lleva este hombre, David, ¿eh? Que lo que no sé es cómo no estuviste aquí en el concierto de Madrid, macho. Pues porque estaría trabajando. Ay, qué jorobarse. Puede ser. Hay que jorobarse, con lo bien que estuvo. Hay que jorobarse. Con lo bien que estuvo. Y toca más allí, Katy, que en Barcelona. Barcelona todavía estamos esperando. ¿Todavía? Todavía estamos esperando. Caerá algún día, pero vaya. No me lo puedo creer, es increíble. Toca por los alrededores, pero por Barcelona no... No hay manera, ¿no? Se resiste. Bueno, pues cuéntanos, a ver, de Makarov, ¿qué has elegido? Porque es que para mí de Makarov anda que no hay cosas. Bueno, tiene bastantes discos. Uf. Es el Mil Horas. Uh-huh. Que debe ser creo que no sé si es el segundo o el tercer disco, y en fin, a mí este hombre me gusta mucho, tanto porque es muy fan de las melodías y las letras, uh-huh. Me parecen muy simpáticas, y en fin, lo tenía en mente, y digo, ya está, Makarov. Pues este Makarov, es aquí está el gustazo de David García en el Callejón del Hambre, Mil Horas. Una de las cosas que más me alucinan de señor Makarov es la desvergüenza tan absoluta que tiene para hacer temas como este, por ejemplo, en el cual hace un tema absolutamente comercial. Exacto, pues sí. Y le da lo mismo. Le da lo mismo. Es que siempre ha ido mucho su bola, por lo que veo. Sí, sí, sí, es increíble, porque este es un tema que podría haberlo cantado, no sé, Mikkel de los Tonys haciendo... ¿Sabes lo que te quiero decir? Mikkel de los Tonys. Sí, sí, perfectamente. ¿Que no? Sí, no. Claro. Quiero decir que me gusta ese tío también, al principio, en los primeros discos de Mikkel de los Tonys. Ya, pero no, yo me refiero a la etapa más en la que intentaba ser comercial para de nuevo tener presencia y vender, ¿no? O el dúo dinámico, cuando se puso a hacer las horteradas aquellas en los años 80. No sé, pero es que a mí siempre me ha parecido que sus canciones entran muy bien, no son precisamente, o sea, tampoco que sea comercial, pero... Pero no sé, que no es demasiado rebuscado. Buenas armonías, buenas letras y ya está, y tan sencillo como eso. Sí, sí, pero que le da igual meter ese tipo de sonidos que digamos que son así como tienen un punto hortera y que le encanta. Bueno, esta ya tiene ciertos años. Sí, pero bueno, es que la verdad, sí, se nota por la producción, pero realmente es una gozada, ¿eh? Menudo gustazo que te acabas de marcar, macho. Pues sí. Qué gustaje da gusto, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ya. Ha sonado en la radio Mil Horas de Sergio Makarov, que es una gran canción. Gracias a David García. Y nos vamos a ir ya despidiéndonos del AudioCat, ese lugar para encontrar pistas de buena música. Por ejemplo, mira, ahora mismo está aquí lo de Mau y los Irónidos, lo estoy viendo ahora mismo en la página, y habla también de la Rock and Roll, la Rock and Ríos Band. ¿Qué es la Rock and Ríos Band? La Rock and Ríos Band, pues es una banda tributo a Miguel Ríos. Ajá. Y bueno, pues van a salir de gira ya mismo, me parece que es el 9 de abril cuando, sí, que van a tocar en Cerdañola. Ajá. Y van a ser de teloneros los Eléctricos, los ya mencionados Eléctricos. Con los cuales nos vamos a despedir. Pues sí. Ajá. Pues qué bien, Pachamama, la Traba Kung Fu, en fin, todos esos grupos que no están dentro de los circuitos típicos y que podéis encontraros aquí, fuera del indie, fuera del rock, fuera de todo, y pero dentro de la música, que es lo importante. ¿No? Pues sí, no deja de ser música y encima interesante. Creo que es un poco por marcar la diferencia. Bien. Exacto, igual. Bueno, pues nos vamos a ir con los Eléctricos. Has elegido una canción, la última con la que nos vamos a marchar, que se llama Entre tú y yo. Uh-huh. Bueno, pues cuéntame, ¿por qué has elegido esta? A ver. Pues es que, ¿qué contar de la canción? Si te gusta o no te gusta, pues todos me gustan. Todas las de los Eléctricos me gustan. De este disco en especial, de Ruidos, me gustan todas. Para mí son potencialmente hits. Estas sí que son comerciales. Pero solamente que no parece que como si no estuviera de moda el rock. Parece mentira. Pues sí, así es. Pero bueno, me gusta porque va de menos a más. Tienen las guitarras de Jordi, las letras. Es un letrista buenísimo, Jordi. Y todos, toda la banda es... En fin, para mí es un gustazo. Bueno, escucharlo siempre. Genial, pues nos vamos con los Eléctricos. David, muchísimas gracias por participar en El Callejón, por presentarnos a esta página AudioCat. Y bueno, pues ya sabes, aquí estamos para lo que quieras. Pues muy bien, y lo mismo digo. Venga, hasta chao, luego. Ahí nos vamos. Venga. Siempre al regresar, todas las caras tienen tu rostro, me traen tu sonrisa, que se reparten las miradas de esta gran ciudad. Y mientras los demás, hablando por hablar, fabricación. No existe tiempo ni medida. Eso todo entre tú y yo, no necesita explicación. No existe tiempo ni medida, ni condición. Por eso todo entre tú y yo, no necesita explicación. No existe un pacto más viable que esta canción. Quisiera arrepentirme, mejor me voy. Pero el momento ya llegó, mejor me voy. No quiero que te quedes triste, mejor me voy. No creas que esto es un adiós, mejor me voy. No llores cuando me haya ido, mejor me voy. Siempre estaré a tu alrededor, mejor me voy. Te encontraré en todas partes, mejor me voy. Tú viajarás en mi canción, mejor me voy. Mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy. Callejón del Hambre. Comemos de todo. Pues no, esta no es la sintonía típica de Jazz y Más, de esa colaboración que, bueno, pues en la que Montse nos cuenta todas esas cosas magníficas sobre el mundo del jazz y la música que tanto nos gusta. Pero bueno, es que esta noche hemos tenido algún problemilla. Que sí, que la mala cabeza de este que os habla, Alberto Lozano, ha sido tal que se ha dejado el disco donde viene la sintonía, nada más, ni más ni menos. Pero vamos, esta canción tiene una doble intención, ¿verdad, Montse? Sí, y además, ¿a que sí? ¿A que sí? Por cambiarla y ponerla como sintonía. Oye, hola, pues la verdad es que es una gozada, ¿eh? Pues sí. Yo casi, yo te lo iba a decir, pero no sé, como la elegiste tú, yo no te digo nada. Pero que tiene doble intención, una, picarte para ver si cambiaba la sintonía, y otra, pues eso, que estamos esperando que a finales de este mes, ese conciertazo. Justamente el día 30 de abril en el San Juan Evangelista. Ahí estaremos. Y conciertazo. Absoluto. Hay que verlo en directo, ¿eh? Bueno, no hay que perderse eso, ni mucho menos. Y bueno, pues ya os informaremos y os daremos mucho la lata con este Hombre, concierto. Hombre, recordar sobre todo también que es la gira Jazz in Blues que ha organizado EMI y que no solo estaba Bisay Cohen, que también ha estado Lionel Lueque, que ha estado Chano Domínguez, que está Ignacio Berroa, que es una gira y una página web, www.jazzinblue.com, y que realmente, bueno, pues ha sido una apuesta, ¿no?, por todos esos artistas que están sacando nuevas cosas en Blue Note. Qué bien, qué gusto. Bueno, pero sí, esta noche, aparte de tener esta música tan bonita, espera. Oye, es fantástico como sintonía, ¿eh? Sí. No me digas que no. Me vas a acabar convenciendo. No, era a ver si te pegaba el ritmillo, porque como no, te veo un poco así como... Queda muy bien para la primaverita, ¿no? Creo sí, que la vamos a cambiar, Alberto. Yo creo que sí, creo que nos la vamos a quedar. Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿qué nos traes esta noche? Venga, pues esta noche la verdad es que os traía un par de discos de colaboración entre el guitarrista Pat Martino y la organista Trudy Pitts. Quizá además, bueno, Pat Martino sí es bastante conocido como guitarrista dentro de lo que es el mundo del jazz, ¿no? Uh-huh. Ella, Trudy Pitts, quizá un poquito menos conocida. Sí. Es un poco así, un poco discos así raritos, especiales. Uh-huh. A mí cuando dices eso de raritos, fíjate que me empieza a gustar. Cuando tú dices con ese tono, discos raritos, yo digo, uy, uy, qué buena claro, pinta tiene esto. Claro, son esos discos que incluso dentro de lo que es el jazz... pues no forman parte del circuito más comercial, no estamos hablando de un Kind of Blue de Miles Davis, uh-huh, o de un Blue Train de Coltrane, uh-huh, o no estamos hablando de, pues no sé, de Diana Krall o tal, ¿no? Sino un poco, pues gente que evidentemente sí que tiene dentro del mundo de jazz un reconocimiento total y absoluto, pero que no han sido tan conocidos. Ajá. Que es el caso, sobre todo de Trudy Pitts, ¿no? Porque Pat Martino, pues dentro de lo que son los guitarristas de jazz, que ya sabes que incluso dentro del jazz los guitarristas son un poco como los parias. Los sí, visto, sí, pero sí, es sí verdad, parece es mentira, así. Sí. En el rock es al revés, ¿eh? Ellos son los reyes y en el jazz... Efectivamente, bueno, pues... Quitando el... tres, no sé, Joe Pass... Claro, por eso, Wes Montgomery y tres, tal. Tres, tres. Y sobre todo, además, que, no sé, que Pat Martino también, bueno, pues tiene su leyenda, ¿no? Un poco así jazzística. Bien. Ya sabes que además él tuvo no recuerdo exactamente cuál fue el problema que tuvo, una especie de amnesia que le hizo olvidar incluso como que se tocaba. Ah, qué fuerte. Y volvió a empezar a tocar y siguguió siendo un grande, o sea, realmente es una auténtica anécdota. Qué bueno, no lo sabía eso. Era epiléptico además, que es epiléptico, porque además, bueno, digo era, es epiléptico porque lo estuve viendo el año pasado en el Festival de Jazz de Marciac. Ajá. Y la verdad es que imagínate, ¿no? Pasar de ser un grande, grabar un montón de discos, tener una crisis epiléptica pues bastante aguda, imagino, que le hace olvidar absolutamente todo, hasta cómo se toca, Alberto. Joder, sí. Y vuelve a empezar a tocar a partir de parte de cero y sigue siendo un grande, o sea que joder, esto es como eso es impresionante, es bastante impresionante. Sí, es impresionante. Bueno, pues vamos allá. No sé, cuéntanos. Cuéntame también un poco, Alberto, porque de los dos álbumes... Pues mira, me has enviado dos canciones. La primera que yo he puesto es Just Friends. Sí. Ah, bueno, esta pertenece a un álbum de Pat Martino, uh-huh, que se llama El Hombre, ajá, en el que Trudy Pitts está tocando el órgano. Ajá. Es un álbum que grabaron para Prestige, no recuerdo exactamente el año. La verdad es que es uno de los grandes álbumes de Pat Martino, uh-huh, de los primeros, y bueno, a mí me ha parecido muy interesante. Bueno, está pues... con a la flauta con Danny Turner, están con a la conga con Abdu Johnson y a los bongos con Baines Anderson. Bueno, pues la verdad es que me parece muy interesante como álbum. Es uno de sus primeros y quizá uno de sus emblemáticos álbumes, El Hombre se llama. Y es un álbum de Pat Martino, Pat y lo Martino que hace Trudy Pitts es una colaboración. Tocar el órgano, sí. Bien, pues vamos allá. Thank you. Como podéis escuchar, ese contraste entre el sonido de la guitarra tan limpio y ese sonido, digamos, un poquito deslizante y juguetón del órgano, casa perfectamente, ¿verdad? Sí, la verdad es que ellos además han hecho un montón de colaboraciones. Sí. Prueba de ello es el siguiente tema que vamos a escuchar, que es de un disco que se llama Legends of Acid Jazz. En este caso es ella la líder, Trudy Pitts, y por supuesto invita a Pat Martino a tocar con ella. Ah, qué bueno, o sea que ahora se cambian los papeles. Sí, tengo que contarte que vamos a escuchar un tema que es absolutamente instrumental, aunque Trudy Pitts también canta. Uh-huh. En alguna otra ocasión pues ya pondremos algún tema cantado de ella. Y bueno, este es un álbum también grabado para el sello Fantasy. Uh-huh. Y ellos colaboraron bastante, tenían bastante conexión a nivel musical y tal, y bueno, escuchamos el tema, si te apetece. Antes de escucharlo, yo tengo que contar que estábamos hablando de que este tipo de sonido, de órgano así juguetón y tal, tiene una connotación así tipo 60s, ¿no? Tipo, sí, totalmente. Como esas portadas de los singles que yo veía en casa de mis padres, sí, llenas sí, de sí. Pianos y de teclas y tal, ¿no? No, totalmente, totalmente. Lo hablábamos y es verdad. Tiene un poco todo ese rollo ahí sesentero, ¿no? Y con medios perfumes así, mezcla de jazz con... No diría poppy, pero sí un poco, ¿no? Ese rollo un puntito poppy. Y a mí me parece muy interesante. Bueno, pues antes de lanzarnos a escuchar este In Minor, que con la cual nos vamos a marchar esta noche, tenemos que comentar una cosita. Dime cuál. Se están abriendo locales de jazz en Madrid. Bueno, han abierto el bogey. No, no solo el bogey, que está reabierto. Pues, dame la sorpresa porque no sé de cuál me estás hablando. No me digas que no sabes que el Saint Germain, el restaurante Saint Germain, se convierte también en un garito de jazz. Ah, no tenía ni idea. Pues, puedes empezar a contarme pues eso. Pues no solamente de jazz, es el restaurante Saint Germain lleva toda la vida, lleva 30 años. Lo ha cogido un amigo de nuestro amigo Pepe Torres, de Clan Helm, que es un pintor que ahora se ha metido a empresario de alguna manera, y ha cogido este restaurante y lo ha convertido en restaurante musical, en el cual va a entrar jazz, funky, pero mucho jazz, ¿no? Qué bueno, porque hay muy pocas iniciativas de este tipo. Mañana por la noche, el primer concierto, esta noche es la inauguración, y hay un concierto de inauguración que no dicen quién toca, con lo cual no tengo ni idea, no te puedo decir nada. Pero mañana el primero, la primera en la frente es Norman Hope. Mañana por la noche, en el Saint Germain, 5 euritos de suplemento de concierto. Que no es nada. Que pues no la es nada. La verdad es que me parece una iniciativa bastante interesante. Así que... visto lo visto, cómo está la historia... Pues visto lo visto, mira, todavía hay gente loca que se dedica a hacer estas cosas. Efectivamente, efectivamente. Y que sigan. Sí, espero, Bueno, pues nada, ahí tenemos un sitio más, aparte de la reapertura del bogey, de la cual ya hemos hablado aquí, de la cual nos alegramos muchísimo. Y tenemos también que hablar de la reapertura del Café Berlín. Ah, ¿cuándo? Hemos hablado mucho, bueno, pues lo cerraron hace unos meses y acaba de volver a abrir y ya hablaremos en algún próximo programa de esta historia, pero además están haciendo una programación bastante interesante. Bien, incluidas Big Band, ¿sabes? Una programación de un pequeño club que me parece también bastante interesante. Bueno, pues ya tienes tarea para la próxima, para la próxima colaboración. Sí, que además para la próxima colaboración te tengo un disco, te tengo una sorpresa. Ah, entonces no me la cuentes. Exacto. No me la cuentes, a lo mejor nos sorprendemos mutuamente. Yo te he sorprendido hoy con la sintonía, ¿eh? Por eso. Así pues, que... a ver si te sorprendo yo con el disco del próximo. Vale, pues vamos allá. Stepping in Minor. Vale. Muchísimas gracias, Montse. Ahí un vamos. Para ti y para todos. Chao. Chao, hablamos. Thank you. Callejón del Hambre, el único programa comestible de la radio. Las parejas en el parque están, los hombres lobo van a disfrutar, sin duda sangre correrá. Y como lo prometido es deuda, hace dos semanas hablamos de que este tema de Abdón Alcaraz, esta maravilla que se llama Al fondo brilla el agua, esta versión de este temazo de Pepe Torres, lo pondríamos entero. Aquí va. No tengo mucho tiempo pa' pensar, todo pasa deprisa y tú te vas. No me consuele más que ayer caminos, anda y coge el tuyo. No cuesta tanto matar el orgullo, hay que abrir las manos a un susurro. Y aunque todo parezca de cristal, un castillo de naipes puede ser lugar seguro. Y lluvia y viento aguanta, te lo juro. Y una ventana desde donde miro al mar. Hay sol, arena y niños con comida. Chiringuitos llenos de poetas tomándose su tinto de verano, escriben cosas en la servilleta. Mis huellas van despacio por la mano, mientras la brisa me refresca la alma y huele a sal y a libertad. Mientras la brisa me refresca el alma.